mi amor, tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo, algo muy triste que nos atañe a los dos. Tengo que viajar muy lejos, será tan lejos por mucho tiempo quizás. Quiero que tú me esperes, yo volveré. Quiero encontrar tu amor como lo dejé. Yo volveré, te ruego me esperes mi amor, solamente un tiempo nomás y regresaré. Solo un adiós, una espera solo será, llenaré tu vida de amor y felicidad. Para ti, mi amor. Algo, algo muy triste que nos atañe a los dos. Tengo que viajar muy lejos, será tan lejos por mucho tiempo quizás. Quiero que tú me esperes, yo volveré. Quiero encontrar tu amor como lo dejé. Yo volveré, te ruego me esperes mi amor, solamente un tiempo nomás y regresaré. Solo un adiós, una espera solo será, llenaré tu vida de amor y felicidad.